Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3 AM 1080, en el marco de una semana que es especial para el HOPI porque tendremos actividad de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, de la que el Hospital de Día forma parte durante los próximos días, concretamente viernes y sábado. El sábado la actividad es la reunión de comisión directiva de la red, de reuniones de comisión directiva que se hacen de manera rotativa en cada una de las cabeceras de las distintas delegaciones regionales. El viernes, desde las 18, y los invitamos a participar de eso porque es con entrada libre y gratuita, abierta a quienes quieran ir, en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, en el edificio de calle Alem 1253, habrá una serie de actividades culturales desde las 18 con una mesa de charla-debate a propósito del arte, la desmanicomialización y la situación de aplicación de las leyes de salud mental, tanto la nacional como la provincial. Una mesa de la que van a participar la presidenta de la red, Liliana Cove, además de Gabriela Otero, quien viene de Bariloche y es fundadora y directora de la Asociación Civil El Brote. También va a estar aquí la delegada de la región litoral, Mariana Maidana, y desde aquí, desde Bahía Blanca, Marcela Arzuaga, jefa del Hospital de Día, y bueno, quien les habla, Federico Hidalgo, como delegado regional. Así que invitados todos y todas a participar de eso. Luego de esa mesa de debate, habrá una presentación del taller de revista del Hospital de Día, presentando la nueva edición, la última de la revista. El taller de radio, donde vamos a hacer nuestro programa, en ese caso en vivo, y finalmente va a cerrar la actividad el Frente Artistas del Borda presentando a la obra Mierda, que es del taller de expresión corporal, que aborda desde esa obra la cuestión de la violencia en sus distintas manifestaciones. Así que bueno, todo esto va a pasar el viernes. Así que bueno, todo esto pasará el próximo viernes desde las 18 en Alem 1253, sede de la Universidad Nacional del Sur, y obviamente todos invitados. A propósito del programa de hoy, como siempre, muchas lecturas y charlas y debates. Y ya mismo comenzamos con algunas lecturas de algún cuento breve, infantil, a cargo de Denina, y seguimos. Bueno, soy Nina y quiero hablar sobre los gorriones. Es de un libro de Tendamos un Puente, lecturas para los chicos. En busca de las migas que sabe ha de hallar cada mañana en nuestro parque, llega un gorrión amigo, aterriza en la gramilla igual que un diminuto avión, pero un avión que al tocar apenas el suelo desaparece, quedando solo el aviador que avanza con el desenfado de un familiar atrevido. Viste el clásico gorro con orejeras, color castaño prendido en la sobarba, con un amplio moño que le dibuja un gran plastrón, un overol plomizo aclarado en el pecho, cara y vestimenta enolinadas, come deprisa y montando un nuevo suavecito, parte veloz. Juan Burschi. Un aplauso para Nina. Habla del gorrión, de su aparición en la mañana y de lo que busca en los lugares. Busca migas, aterriza, pica un poquito y sale después volando de vuelta, y que se presenta y hace una descripción de su colorido. ¿Y vos qué te parecen los gorriones? ¿Como pajarete, lo que más te gusta, no te gusta? ¿Cómo te llevas con el gorrión? No tengo drama. No hay drama con el gorrión. Para mí es todo bien, sí. Sí, me alegra la mañana. El canto de tanto del gorrión, como en casa escuchamos el canto del gorrión, de la ratonerita, del venteveo, de alguna calandria. O sea que muy, ¿cómo se dice cuando? Muy variado el canto de los pajaritos que se escuchan a la mañana. O sea, viendo gorrión no hay drama, con gorrión no hay drama. De soledad, y voy a leer un párrafo de la Biblia que está en el libro de Isaías, capítulo 58, y versos 13 al 14, y dice así, habla sobre el día de reposo, y dice, el día santo de Dios. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. En estos dos versículos nosotros vemos que Dios separó el día de reposo. Dios separó el día sábado para que sea un día especial, un día en el cual su pueblo se encuentre con su Dios. O sea, estamos hablando de ese Dios verdadero, ese Dios vivo, que mantiene los astros del espacio, que mantiene las galaxias y que nos mantiene con vida a nosotros. El sábado es el día especial, es un día de gala, es un día en el que todo el universo se reúne para estar con Dios. Y nosotros no podemos ser la excepción, ¿no? Porque somos parte de la creación que Él ha hecho. Si bien estamos en un conflicto cósmico y estamos también con diferencias entre las iglesias, entre el domingo, el sábado, somos conscientes de que Dios se encuentra con su pueblo en el día sábado. Somos conscientes de que el día sábado es un día en el cual la tierra se armoniza con todo lo que conlleva la creación, ¿no? Es un momento en el cual todo está girando alrededor de Dios. Los 6 días de la semana que trabajamos son 6 días en los cuales algunas personas, no todas, yo como cristiana todos los días trato de ser una persona que muestre la religión y que muestre el cristianismo, pero la mayoría de la gente que trabaja para sustentarse, para todo, 6 días trabaja y el 7º día descansa. Y el 7º día en el almanaque es el día sábado. Y bíblicamente también es el día sábado. Y voy a leer un versículo en Éxodo 20, para terminar, para que ustedes vean que es uno de los mandamientos que Dios dejó en los 10 mandamientos, ¿no? Dice así, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día, por eso él bendijo el sábado y lo declaró santo. Con eso ya es suficiente como para que podamos tener en cuenta de que es un mandato bíblico y es una súplica linda a nuestro Padre Celestial. Hola, soy Cintia Lanchini y voy a leer que no, pues cierto. Voy a leer la poesía que dice Florencio Molinas Campos, un pintor del campo argentino. Florencio Molina Campos fue el pintor más popular entre la gente de campo. Sus pinturas mostraban los personajes típicos de las zonas rurales, de manera divertida, como ideando a veces situaciones absurdas. Solían acompañar a sus personajes grandes sonrisas dentro de bocas de tamaño exagerado, las que por sí solas despertaban la hilaridad de quienes las contemplaban. Esta manera jocosa de tratar el campo atrajo la atención de la empresa Alpargatas, la que durante años le encargó sus almanaques de propaganda. Este material, tal vez aún proponérselo, fue el mayor difusor del arte de Molina Campo. Más tarde su fama transpuso la frontera argentina y Walt Disney le ofreció trabajar en los dibujos animados que mostraban el campo argentino. Las pinturas de Molina Campo le representaban la realidad rural de nuestro siglo, donde sobreviven la herencia y las costumbres de los gauchos del siglo pasado. Un aplauso a Che. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Mira, vamos a las 7 de la tarde, así que... Buenas tardes, soy Rubén y voy a leer algo acerca de San Rafael, la capital turística del sur mendocino. Turismo. Situada en pleno corazón de la provincia de Mendoza, la ciudad de San Rafael brinda numerosas alternativas, capaces de hacer que las vacaciones se conviertan en un momento de belleza y satisfacción. Ubicada un poco más de 230 kilómetros al sur de la capital mendocina, San Rafael ofrece un abanico de paisajes integrado no solo por sierras, montañas, ríos y lagos, sino también por una variedad de vegetación y hasta espacios desérticos. Esta conjunción de paisajes de marcado contraste, sumada a servicios y comodidades que fueron mejorando con el transcurrir de los años, permitió que esta ciudad de 120.000 habitantes creciera de manera vertiginosa en materia turística, al punto de convertirse en uno de los lugares preferidos por los miles de turistas que visitan la provincia cuyana. Dentro del propio núcleo urbano, el Museo Histórico Militar permite conocer los pormenores del pasado de una ciudad en la que el Parque Hipólito Yrigoyen, fabuloso pulmón verde, representa una muestra de la variedad sanrafaelina, ya que allí pueden encontrarse espacios de recreación hasta exposiciones culturales. Dentro de ese predio se encuentra el anfiteatro Chacho Santa Cruz, escenario de la fiesta departamental de la Vendimia, que aglutina bellezas arquitectónicas, coloridos bailes y el sabor de distinguidos vinos. Principalmente en lo que se refiere a la tradición viñatera, la excursión Caminos del Vino permite recorrer zonas rurales, viñedos y prestigiosas bodegas, incluyendo exquisitas degustaciones. Así que si quieres tomar vino, tenés que ir a Mendoza. Voy. Al sur de Mendoza. San Rafael también es punto de partida de otras excursiones que puedan comenzar por Villa de 25 de Mayo y proseguir con el Lago de los Reyunos, un hermoso, tranquilo lugar por demás apto para la práctica de deportes náuticos. Posteriormente se desemboca en el Sosneado, espacio que permite disfrutar de una vista panorámica incomparable. El cañón del Atuel, un accidente geográfico ornamentado con figuras talladas por la propia naturaleza, invita a continuar el recorrido por Valle Grande, complementándolo con el dique del El Nihuil y la villa homónima. Y acá se ven una serie de paisajes del centro de la ciudad, toda verde y luces. En el fondo está la catedral, después un arbolado urbano, un camino como el de que va para Villa General Arias, todo arbolado, después está un lago y las casas, el río y su paisaje. Nos fuimos de viaje, Carlos. We'll be right back.